Voces que han perdurado a lo largo del tiempo, que cuentan la historia de nuestros pueblos. Es el legado de nuestra esencia, de nuestra sangre. Son Voces indígenas. En esta hora podrás escuchar parte de las tradiciones y costumbres. Voces indígenas. Iniciamos. Al Zailan, que chema leña, nacha y nadie en Baculiam. A ver, hola, en capo, a gente que hay tom, jica, me romando, ori, me juega peca, a ver, me va a morir. El café de su cataje, ya ni guatento, me va a hotel ataca. Ori, chukin gote, guatento, nadie, ori, mornean, pues ve a nata y te guatento, que tú ne que jote, va tan co, aguante, ni ca, jote, pella, Guatento, aquí, Guatento, dale a cabeza. ¿Qué? Guatento, che, Guatomingo, ¿dónde está aquí, papá? No. Usted si te manda en chin, te bota yo le mem. Usted si. En chin, dale a tabo, bicha, dale a guantamante. Usted si manda en chin, vito. Minate, catejuchi, ven así te mi. Uchi, este guarita en chin, me uneja, guabá, en chin, me. En chin, este guarita va, Romaldo, en meli. Saila men en ori caito magane mi mapo ori negocio tají pureca cabo sica tete Romaldo mi ane Romaldo manem te botes me saila saí ah ego sí me yo lembra en chimte yo lega en chim te boto a juchi venas en lo mínco tapo que güeytana pues iba y tom yo la pues mira te que te en chim me unoca radio si sigo kiawi xeudo teva y programa ento yo no po voces indígenas timate guatara yo le no cuento te puede que no kiawi yo le no kiawi o yo le miawi nita te guatona en chim te voto ani domingo ta po chi bena sino en heula sí me acuntaste mi tomica yo le man hakun Alejandro Angostura o Cobanaro Simón Tautasti men Johim Santo Moreno man Talomari me. Entonces, sí, mi tomo, guatecuban aromi, cara puepo, jaomen, po guasaben, po sinaloa, po sí, me te voto en tu en chim, yo tulim, me veo una talla, yo lem nocta, yo y tomatia, pues, aliagate en chim, te voto. Pudo bicha, maestro, no es. Ewi, ahorita, yo lem, bueno, yo no pon antejo a robar, tú tienes que copiar, si no me pone, ahorita, buenos días, ¿no? Buenos días a las personas que nos están escuchando. Sí, nuevamente estamos aquí reunidos, sentados. En esta ocasión, el profe Meli tuvo ocupaciones y pues no nos puede acompañar. Pero estamos aquí otra vez para llevarles otro tema, ¿no? Otro tema de interés que nosotros consideramos como de interés. Y más bien dicho, de acuerdo a la fecha, ¿no? Traemos una conversación sobre el Día del Maestro que ya pasó y también el Día Internacional de la Familia Romaldo. Así de esta manera enviamos un saludo a todas las personas que nos están escuchando en sus casas, ¿no? Que están ya haciendo los quehaceres a esta hora de la mañana y que le dan vida, ¿no? A las comunidades, a las ciudades, a los pueblos, ¿no? A los pueblos que nos están escuchando a esta hora de la mañana y agradecemos que estén ahí, ¿no? Al frente de la radio. Romaldo, un saludo por allá por la familia. Ewi, sí, mente. Te voto a Maestro Meria para con bajar a escuela o a Anen y mi y también mi a Estegua, manta. Te voto a Maestro Merita, a Alfredo Quintero, también Gimnasio Este. Aquí man bicha se cajachi su mateki panu me maestro yo le nocta ve musime que eni semana huemta te que gatali un noi te estás timme wi no li vechi maestro me li apu man teki panu ahí tapen timi que está guate aquí mi joca pues maestro no es miola po ente goy este juarim hueli una que maestro mtaware si mi ton maestro yo le emblan pues eni y semana tagu jueves tapo 15 de mayotuk utapo tawarek bempo me maestro yoremen yolisim Nahua Estejua, Nahua Matamachiak, San Miguel Pom, Viene Tapo, Nahua Moruktiak, Guami Peloteada Yeigua, Béisbol Teigua, Meguan, en tu fútbol, en tu voleibol, en tu Kimuja, Badgue Mayor, Licuchum, Kizaro, Canahuan Baroca, y veja Che Cupte Yenton, Ketmuja, San Miguel Pom, pues G. Varejani, conjunto Tamhali ahí, pues un elimiolisi. Pues sí, cabem tawar y nau bichak. Pues. Nel iba maestro, un puba bicha iba tecatmachi. Pues Yorino Guapento, pues felicidades a los maestros indígenas y no indígenas que celebraron el 15 de mayo, pues el día del maestro. Un día en el que el magisterio indígena, pues el maestro Hugo Torres, el maestro Fausto Piña y el maestro Manuel Álvarez se pusieron de acuerdo pues para hacer un encuentro deportivo en San Miguel, béisbol, voleibol, fútbol. Después hablaban de freír unos pescados allí a la orilla del río y por la tarde del día pues una barbacoa y algo de música. Pues ahí viendo algunas cosas leíamos que solamente Colombia y México festejan a sus maestros el 15 de mayo. Hay otros países que lo hacen en septiembre, en este caso pues aquí en nuestra región pues es el 15 de mayo. Pues maestro, no necesita, dígame, este va a valer a Niquechi. Y tu maestro me voy. Ahorita, pues manta, te tengo a tener, usted sí. Ahorita, en tocte. Ven, te quilta, te tejo en Aromando. Tú, güey. Huawei, ven. Usim bojoria, me vas a chisuman bojoria, a chisuman tequipano, sailam sayim. Che. Maestro Mastialero tequil vivi chame guame muy voy a lampo juarampo ane Mastialero po Mastialero ta tequipanoapo ven po en to guame nahuanin guame usimi pureme Ukailiusita bojoria bareka o bojoria me alutu uriakame yuntam tequilta guatia yuntam tequil yuntequil ame bechivo ayu liusita bojoria bechivo liusita tusi pa que tusi buena que va porque más te alero tatequil kakianeli buen buetu liusi achisu aueri achisu aunuye ukai bichimna que nai asuasimna que nai avenasi achisu ya una Avenasi ori yape hita ya pena o avenasi te equipa no pena o avenasi a unu pena te si guamastialero katusa hueria yo katusi liusi mastiana que katu guatamato inamu juarampo katu kat nita que tu si a unu una mastialero si me inicial kinder en tu primaria me gustaste, ¿no? Y tom mastialero lloreme Romaldo, achi se habiche en ukai mastialero tate quilta. No tú se llama en semana voy tenta te man tasti me guane en tu gatali we man tam te quilbiche maestro Linota Gatalpo maestro Monseta Hilario teguate aquí va Monsetiste mana playita bicha. Nau maestro Monse o Hilario, cada cosa este güey. Hachin tequipano machi u maestro guami escuela po, te que tú ni agua y que y ton maestro u me hacha iriam imitas timpom y tome maania. Bemusime kim nonoka amani ben Juanpo, inusi aman escuela po maestro tejikaja, kate que ama yeusisime, kate ama naso asisime. Na une limito mania te hago me hacha y de amitas timpo el apumeliusim. Che azuana que uitom ben mastiagui. Nata me suguayo me usime chi mutas timpo en togatalimpo. Nata chukuruna me guiaba, yorinokpo. Oiga niño, los felicitamos porque se ve que ustedes vienen a la escuela dispuestos a aprender. Porque maestro Mtetekit Bichai, estábamos viendo el trabajo de los maestros de Lino e Hilario. Y los niños bien atentos a los temas que los maestros estaban tocando. Cuando los maestros preguntaban, los niños respondían, participaban. Y a lo que comenta el maestro Noé, el trabajo que el maestro debe de hacer en la escuela, yo digo que Hilario atinadamente comenta que este trabajo debe de ser apoyado por los padres de familia en las casas. Hilario dice que en los Tastes, en la comunidad de los Tastes del municipio de Sinaloa, él observa cómo los padres de familia en sus hogares les dan indicaciones a sus hijos, como cuáles, como decirle: hijo, ponle atención al maestro; hijo, pon tareas; hijo, no andes haciendo muchas travesuras en el aula mientras el maestro está dando clase, ponle mucha atención. Por eso el trabajo del maestro, como dices, maestro Noé, es importantísimo y reforzado por los padres de familia. Si Hiyoli, maestro Tatequil, ento Hiyoli Tatequil, que Hiyoli, puba huicha, maestro Noé. Ahorita, que Nel, ella y Romaldo, que Ori y Tom Jala y Mastialeron, Tequil, y Tom Tequil, Orica. Kakia oripo, kakari mastia ripo, hibagüeye, que pacu secana, que pacu quechi, wey tu meiliusin, quechi miton bibicha, guate, bembuya la pontequipano, o secana, kameka, bembuya la pontequipano, y tomen bibicha. Si napo napo mighty weji si napo ahiler napo kaheye o yenlero tuka ojita ka tuwa ne josi si meyo napo ti weji si wepu li usi ne mastiawi ne amastiawi ne bicha con ne orita mosenta ne kamu kamu tiayo ne bicha con napo nel na bicha buari bechivo wa mastialero teki ka ki abeja wan. Naite a ikai tehuata ikai nokita te ame guaguito guame mastialeron pa que en ka emon suayana katime movite bona porque jueven a liusin el hija abo mochim mi mochim pon este mastialero tan ebicha guam ori cantina poye güeye. Nay mu liusi a Mateo vea acá yo le cabina que güey o si a no astra yo o si a carrota mu ochi me hea una mu estadio po secana po na muxia nunum na o achin catu watane a joayo buan mu liusi vea acá ca yo le cabina ento vea acá catu si Katu si abichaka atuwan ben aturi benasi abina kamahune chulchulti wari bechivo y tonte kilka ki abeja wan nita que to suayan amsaila mastialeron y tote suayana si tapoca lita kamukti abahani un lita hi bahani ba locota nita que te tosoayan a junta hina a junta en el anaque o maune ca en el anaque o che guaromaldo siempo en tequil siempo mastia caripo tequipana checa catu cachi una catu si mancico, coba guanteca mancico, achinjaona que achinu, achinjigua. Caguasilata, po. Catu, wey, tu. Cayo mala y si te equipan. Me toma chayim, va me liusi a chayim, ven pousim, una bimbi chavana y amantete, nay, mutocti, u más tialero, tequil tocti, com tatagua. ¿Eh? Romaldo. No, un eligüeye, mite, hiosiam, si o si sigo, quien bichaca mata, jale y allí su tuaje o vale, maestro. Pues maestro no es mío, la pama ni. Está gustado ni tom y toma chay tagusi Jesucristo te ame. Guatuhan, guat, un eliau jehua que tú le, el maestro, ¿sí? Tú a ver si machi y noki, maestro te guame. En, pues vea, le vino a Tony, cabino a Tony, me mastia leeron. En bepam che, un y yo, igual, más te alero tu han, pues casi sí me ve chivo Haliway, ave coco este ser maestro ta Haliwna que yo si allá va te pues maestro la pito mañana que un eliau huele y un profesor en ento pues linayo tela na esto pues maestro y to hiska y hiskame y to te suaya sacan aquí. Taku tene la siroxa hika hiosian potavichak mu yolem la juanazuku chunam tiapo. Taku tuanu maestro taka liusihamu ta au escuela yo au escuela tukai. Taku ame axime ta hika radion po ta bichak de baja tempo. Manakun bichan uxika manakun ame acte. Pu u casual machisi wewan. Hachisen maestro taka liusihamu ta. Amén aquí. Tocti caso al machi si cayó, ve. Pues puede que te ave tajeo la pocate tata, huepo suto y patia, güey, y tú nasugué en tasti. Pues por eso y minate cate, y tu maestro, y tu noctua, ate, ya sacate que panana que cajana ambareca. Pues, orin que man, orin. Man, pues tamam taste guame mastialeron tu si te equipano a me guame tu si ora poqui kimu ma guame liusi malea cate equipano a me guame tu si ven tequil juame que chipo que juevena chen juevena guame tu tequil ta juame que guame catua tu si te equipano a me jani te iba coco va iba buey tu guacatu guame. Guacatu, guame, iba, che, achingo, che, matobo, toboctia, guacatu, guajo, guamta, teme, sailam, sayin, porque tapo, también, ente, ori, osita, teta, cubicha, olimpia, el conocimiento, tiame, mujuevena, liusim, bueno, guame, liusim, tusim, yeusajak, mute, amam, tasti, me maestro, ukai tequil ta bemusim pa que tú si llegüena que ukai tequil umesesto ma ayaguac aquí ma ayagua ukai temairia te gua mu grado po tequipanome u cajiba apo a tequipanola desde que primero nateca desde que liusi amor inicial po nateca hasta kinder po primero ponate hasta que primaria ponate hasta sexto mubitu tequil guan ca maestro sexto iba desde que es que liusi de que nate es más familia y animponateca nay mubitu guan nay mute que tan mam tasti de guame maestro si me taca wey tu si me taca ahorita jueven acá tú si man bojoriam a meliusim tú si man am yo tu y acá ame maquetete gua am librón man bicha acá o tabu y tequilin bicha acá mi am tete gua tú si am yo tu y acá quechi jueven a mayo iba toa chen jueven a caduca y teca ca que ahorita nahue te huaca, véjate una que chen fue venna, nahue te uca, uca te mantam te tebo te utte si si me maestro, si me, si me mastialero, te man utte si te tebo te romando. Ego y mío la po, ah, bueno, o a ti toc, ta te voto ana que maestra María Antonia Vega Flores, ta, ah, po, capo me home, en to capo un po tequipanoa, nau, liusi, au, au, mastiame. 70 nate más liampo 61 turis y agua tago te yolino puan preguntan tilla y me nate más liam y me preguntan ca y mi nasuk tam yagua culiacán betan me yaguchan escuela me yaguchan ven pam nupa come prueban tito mi hiapo nali mu san miquel bemela ponao yajac 18 liusi yoremen. Gozmam niama, goz naiki takam, nau luktek, nau kapum pobeta na weme, bat yeusika, uni libechi bo, ka maestra Toñita, uni litete o kapum pe, ta te botua, ta útile, profe no de teula po, hiolisi tequipano, en to ket kapiba tequipano alaban, po hay guasuk te po, beja mastea nuka liusita te, pues kinder en tu inicial en tu. A suácame, a usécame, a malácame, ume si me nahua niala. No, maestro, todo tú si jiagua, tago yo limone ni jia, jiba ama arroz gimnasio y lichuculi ama ayuna que, nao maestro gimnasio que lichuculi ama ayuna que te mche buru me, toa maestro, asiapse catequipano me, usim bechivo, juaran bechivo. Maestro, puede que te mujacam tiaga te la po maestro meli ame buigna que yolem no pume mañanita tiago está guapo que yolem no pamyala en tu apote que esta te botan a maestro merita toda maestro mañanita tiago mune yolem no pamyala las mañanitas y ya proseguimos con el programa. Son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de tu santo, te las cantamos aquí. Despierta, mi bien, despierta. Mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan. La luna ya se metió. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. En la pila del bautizo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levántate de mañana, mira que ya amaneció. Estrellas del cielo, tengo que bajarte dos. Una para saludarte, otra para decirte adiós. Volaron cuatro palomas por toditas las ciudades. Hoy por ser día de tu santo te deseamos felicidades. Con jazmines y flores hoy te vengo a saludar. Hoy por ser día de tu santo te venimos a cantar. Así es, continuando con el programa, felicitamos, ¿no?, a todos los maestros, ya en español, felicitamos a los maestros por la fecha, ¿no?, por la fecha más reciente, el jueves 15, jueves 15 pasado de mayo, y que el comentario va a eso, ¿no?, que estamos platicando sobre los maestros en general, ¿no?, que la actitud que debemos tener nosotros ante la responsabilidad que tenemos con los alumnos y para con la sociedad, ¿no? Y de que el ser maestro no es nada más el ser, ¿no?, sino que el haber adquirido esta profesión, ¿sí?, conlleva responsabilidad de comportamiento, responsabilidad de conducta, ¿no?, de conducta, de cómo te debes conducir, ¿sí? Es imposible, eso sí, llevar una conducta correcta al 100% como se debe de como lo marcaría la regla social, ¿no? Pero es importante llevarlo lo más dentro de los límites, lo más posible cercano, ¿no? ¿Por qué? Porque si trabajas dentro de la comunidad donde vives, de tu ejido, de tu pueblo donde vives, están los ojos sobre ti, ¿sí? Como maestro de esa comunidad. Hay niños, hay hijos de amigos, hay hijos de amigas, de compadres, de familias cercanas, de vecinos, que están viendo de alguna manera y eres un ejemplo para esa sociedad, ¿sí? Y si no trabajas dentro de la comunidad donde eres, también estás. ¿Por qué? Porque los mismos maestros nos hemos encargado de degradarnos. Ese es muy delicado, por eso va ese comentario de que es importante retomar y reivindicarnos cada año y cada día, ¿sí? Cada día que estamos trabajando y cada día que estamos, no le dices sábado y domingo porque no dejamos de ser maestros en todo el ciclo escolar, en los 365 días del año, ¿no? ¿Por qué? Porque somos una parte importante de la sociedad. O sea, yo comentaba hace un momento, no tomo bebidas embriagantes, pero no me imagino que mi alumno me vea empinando, tomando cerveza. No me imagino, porque no lo concibo, no es bueno, no sé cómo explicarlo, pero es una forma incorrecta de que muchos maestros, compañeros maestros, hemos caído en ese error o han caído en ese error, Romaldo. Y ahí donde el niño va perdiendo ese respeto. Oye, el maestro andaba haciendo esto. Oye, el maestro estaba haciendo esto, ¿no? ¿Qué opinión tienes sobre eso, Romaldo? Pues yo comentaría que para el niño, como niño, también nosotros fuimos niños. Ajá. No deja de ser un ejemplo el maestro. De igual manera, el padre de familia. Así o muchas es. Veces el niño busca ejemplos en un tío. Busca o si es niña, busca su madre, su ejemplo, su abuela, una tía, una pariente, algún personaje de la comunidad. Entonces, en esta sociedad tan desvalorizada, pues los ejemplos buenos hacen falta. Entonces, lo ideal, lo ideal, dice un dicho que lo ideal no existe, pero pues nosotros como humanos, y en este caso como profesores, pues sí debemos de pensar en lo ideal. Lo ideal es que el maestro sea un verdadero maestro, ¿sí? Que nunca echa una mentira, que nunca tiene una actitud negativa, y es un reto. es un reto el ser maestro en las sociedades de hace 50, 60 años, como hace rato yo decía, pues el maestro era un personaje en la comunidad porque había poco profesionista y lo era, y hay maestros que lo siguen siendo, y pues son un ejemplo pues quizá para el resto de nosotros, y pues no queda más que seguir aspirando a ser ejemplos en la sociedad. Pues ojalá hagamos votos, pero sigamos pensando en que son menos, son muy pocos, el maestro con actitudes negativas, ya lo decía yo ahorita, y eso sucede en la sociedad misma, en todos los estratos. Yo lo veo así, y qué bueno, maestro Noé, que tocas el tema y que de alguna manera es una reflexión personal, que en ningún momento estamos criticando, estamos señalando, simple y sencillamente es que la realidad nos lo dice. Yo ya comenté el asunto tan sonado del maestro que asesinó a una alumna, esa alumna, algo totalmente inconcebible, pero pues se da. Pero yo creo que veamos, también recordemos ejemplos interesantes, como ayer, en esta semana que andábamos por allá en Sinaloa de Leyva, recordamos que de la humilde escuela de la Playita de Casillas han salido doctores, han salido enfermeras, hasta algún piloto. Entonces, pues yo creo que hay que ver esos ejemplos de sí, muchachos humildes que se forman en las escuelas. Inclusive, yo aprovecho, ya felicitamos a nuestros hermanos maestros lloremes, y decirle a la sociedad hoy, a través de este conducto, que entre el magisterio indígena no hay ninguno en la lista, de esa lista que se difundió en el debate de maestros que ganan arriba de 100 mil pesos, o de 80, o de 70. En el caso del magisterio indígena, pues hay maestros que humildemente tienen 3, 4 mil pesos, y que cuando se comprometen con una casa de préstamo, pues a veces su sueldo se les reduce hasta 2 mil. A lo mejor entre nosotros solamente los supervisores escolares aspirarán a un sueldo de 11, 12 mil pesos, pero decirle al público radioescucha, en Chim, en Chim, Estevalia, Boitubeme, Radio, Pemajica, en Toquemío, Sepanoca, Maestro Mané, Tema, Yun, Tomita, Cobame, Guatetuan, 100 mil, Taepa, Coba, Ito, Nasuku, Maestro Yoleme, Nasuku, Cabe, Uneli, Demás, Povesto, Mugoy, Baismil, Nanaiki, Milta, Mamá, Unimilta, Cobaca, Tequipano en Topujo, Chayaca en Toguita Pune, y tome Mica Anueta en Tonechi, y tote Temaje, y tome Maestro Tenejune, la Pomchictitapo, Tulis y Aca, Usime Tequipana. Pues maestro, ¿te acuerdas que estaba de Tegumenau, Anin, familia, Tegua? Bien, puente, Vejito en Coba. En Chuba, Chuba Luna, te estaba en un caquete. Sí, y también, ¿no? Yorinopo, Ori, recalcar esa parte también de la familia, ¿no? Porque ahí, de ahí, lo que comentábamos un momento, de ahí es la primera escuela antes que la escuela formal, antes donde está la metodología, antes donde está el maestro, antes donde están los libros. Padre de familia, ustedes son la primera escuela del niño. Lo que el niño refleje acá en la escuela, dentro de las aulas, esa parte la tienen ustedes como papás. Se lo estoy diciendo a los papás. Esa parte le corresponde. No sé si tendrán a su sobrino ahí, a su primo, o a quien tengan a cargo, sean tutores de ese niño. Eso se refleja acá en la escuela. Eso hay que, también hay que platicar. Y lo bueno, porque hemos tenido muchas satisfacciones dentro de las aulas, y lo bueno que se ve acá dentro de las aulas es de ustedes. Si ustedes forman buenos ciudadanos dentro de sus casas, que se acuesten temprano, que ustedes les lean un cuento, que ustedes les platiquen, les digan, pidan permiso cuando van a pasar entre dos personas, respeten las señales de tránsito, todo lo básico, lo normal que se puede hacer sin salirse dentro de las reglas sociales. Con eso va a haber buenos alumnos. Pero si yo en casa como papá no enseño a mi hijo a respetar, a tirar la basura, no le pueden enseñar eso en la escuela, porque la escuela de alguna manera sí está para eso. Pero lo bueno, lo importante está dentro de la familia, ¿sí? Nosotros tenemos también nosotros como papás tenemos la responsabilidad de enseñarles a leer también, de ayudarles con las tareas, pero si no más los dejas que vayan a la escuela y en la escuela lo tienes como guardería y que vas y que vienes y que el niño tiene tarea, hazla. Eso no es responsabilidad del papá, pues. Sí, Romaldo, un comentario. Ewi, tagute y tapo maestro un bechivo de escuela que te un delito jijeiwa y me y tomas te hágame, cau que maestros iba usita mastia, sí, sino una guani un me familia en tu cujuara, li usito ana juapo y usica a juapo y talla, escuela po en toxime juara porque si talla. Tú si hay cajani y tú más hay un tú si hay cajani te me a un ile ayusu. Cataco y tapo, jibe via yo tu liaguac. Napo tú, si tú ne, cara cocina guate, yo le mené, te más hay que igual su tremingüeria, güey. Nane peloteata, invicha bechi, bone canna, yo me. Nane en guau y saca, bepsu guac. Voy tu tunehan, yo tu li, yo li saigua. Yo tu li en chite más hay, en vento ca, yo me. No está. Un elite jibe via yo tu liaguac. Max ante Nelly Bechibuca, además po jajana anejani, en ento usimune achairiam sawe, nayo tectocti ania, pues en y domingo, en y 15 mayo po nawanin que estaba maestro estaba en tu familia, Nelly Bechibuca que echa estegua. Tago te mi nate cabeza en chima estewa la hachin su te yo tuliawai hawehani. Yo tuli me estejo apoteca ane. Amaneja con güey. ¿Sí? Ina pojiba y naye be guaguate. Hiba un elito jijay. Ama güey te. Katu no ki gente ta katu si esto. Un elibechi no vae te que mozoaya que no noca. Un elite juapo, ujuwak, un elite yo tuliawak, en miebla po maestro noen, toctesime, jun ella, achayam, jun es machite, karate de más po jibe, jiba yo tu, am yo tuliagusim, te te que, katate que la antoja, por te que la antoja, kate, no. Pues veja jica esto, entonces veja vítula, Amagüey veja yo tu licara uno oca usita uigo liusija muta junde porque en chine natona porque escuela pone tejo agna por tu han le de hecho mi puro de te ley en tu han ne aniate vea mu haga ayula ume achavia nato a la me ume usimo jugo yo tu me pues obvia chi ania te ne li vechi u maestro de escuela ponateca hacha elemento fue a ponateca pues tú amtate y tomo sin vechi u Guatia, pues véjate mi a mi pure, véjate mi ane, pues auta hali una que la potetú, sim yana, y ta pojijo, cosúnete, puja huicha y usacala, cate yo mala pasaje, cune escuela en becana, y una restila, y ta po mi un jora potejom y tote talla, pues Dios, y to macha y te vais agua, y to macha y te vais agua, hijo cosúnete en la escuela, y to magla, neri becho guacha irían. Hijo, cosune escuela ta en chimusin maca, eme mastia la elemento pues, catem yuna cobajani tem, toda la mafia se cayó sin mastia, a que en chim te equipano pues un, cada uno el maestro no es. Ah, ewi, entonces, ambaisagüe en chim sailam sayi, mi to mi caca, ve chivo, iba tiempo y ton cocoba, Romaldo, ewi, ori, ania iba y ton cocoba, tene. Y que hay cuenta que ca ama que está guapea que ne si está pobre a nawanim hipure usim hipure malam hipure tú si tan bojoria machi tú si tan ame bechivo hita llana que ame maquetejuana amaniana que hita más tialero tequilta hipure te cojita tawi que ame magueram na ame maquetejuana si si me que hubo casaca ahorita ya varios tune que che mame magrestina que chiva a que mangueri una que chiu yoli yoli muna de caliusi o en chim malo en chim asua en chim bichaca tu siena que romaldo veja saca bechivo romaldo yo con este no pues caracos en hiago profe gente pues y mi nate caguate te veja hoja colopti te hito musim un jaquito hombre este po mochim me ubicha o esta tienda po anustica libo chama hinne o de pantalón y mo ama yumate como un día restaurante po aquí guatana busca un me usim veja yo yo tu jaguen en cagopte y toma usi tapo tapo ne ley ya y tomo y tapo tapo usi ya va huevo la hacha se es muy buena te guato. Pues si me cago, sécate, cuando menos una tocada yo una tía, tío. Bueno, ori, toc tiani y ton, como Romaldo, man, te, Melita, te debo, te iba a estar, porque ori, iba a estar, está poner, ne leya, te equipa no a Hani, más un ne amnula, Hani, Romaldo, pento, sé que está, wisi, está, wisi, a no, como un ne, que tú ne am. Que tiene boca y basta. No, si estaba media, pues llegó loca y muy chicao plazuela. Pues. Sí, me te voto a Itom supervisor y Tom ya gusta, maestro Trinita en Tox. Y Tom maestro, guate que tú necesitas, y Tom escuela, pues y Tom mastiágame. Pues le enviamos un saludo, una felicitación al jefe del Departamento de Educación Indígena, a todo el magisterio, incluyendo a aquellos maestros que nos dieron clases, porque todavía por ahí aquí en Mochis cuando andamos nos topamos con uno que otro maestro que nos dio clases en secundaria o en primaria, y algunos que nos, como la maestra Ramona Manzanares, una maestra muy recordada en Camajoa, la maestra Edelmira, la maestra Natalia, el maestro Jesús Sigifredo, maestro de sexto grado de nosotros, que todavía existen y viven, y pues es una fecha especial para recordarlo, por ser día del maestro, y a nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros parientes, por ser día de la familia. Felicidades a todos. Así es, gracias, gracias y hasta la próxima. El canto de nuestra región se calla por un momento. Hemos concluido este viaje a través del 89.3. Por los vestigios de nuestra tierra. Escuchaste Voces Indígenas. Hasta la próxima.